La seguimos en el aire. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cecilia Rodríguez, entonces comunicadora popular misionera, como vemos, muy vinculada allí con Paraguay y en particular con esta cárcel tumba de Tacumbú.